que la nueva etapa es posible por las políticas que protegieron los ingresos de las familias y la viabilidad de las empresas. Estamos ingresando en una nueva etapa, gracias a la vacunación y otras políticas públicas que protegieron los ingresos de las familias y la viabilidad de las empresas. Ahora iniciamos este plan de recuperación de actividades responsables y cuidadas. Estamos entre los 20 países que más vacunaron. Y la vacuna es, por sobre todas las cosas, la puerta de salida de la pandemia. Cada mes falta menos para que todos y todas crucemos esa puerta. Vamos a volver a vivir responsablemente la vida que queremos. Muchas gracias. Las Leonas lograron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. La selección femenina de hockey sobre césped perdió en la final 3-1 contra Países Bajos y se quedó con el segundo puesto. Es la segunda medalla para Argentina en estos Juegos, luego del bronce conseguido la semana pasada por el equipo de Rugby 7. Vamos a escuchar a la capitana argentina Noel Barrionuevo y al entrenador Carlos Retegui tras el partido. Una mezcla de sensaciones, contenta porque llegamos a una final olímpica, tenemos una medalla de plata, pero tristes por la situación, porque queríamos ganar la final y tenerla de oro, pero no se nos dio, entonces es una mezcla de sensaciones. La verdad que siempre intentamos alentarnos, obviamente, pero bueno, no se nos dio, siempre vamos para adelante, y como te dije antes, una mezcla de sensaciones. Creo que ellas encontraron los goles muy rápido, y a nosotras nos costó tener penetraciones, tener más llegadas, y creo que eso fue lo que ellas se llevaron el partido a través de los corners. Estamos tranquilas porque dejamos todo, cansó, pero estamos tranquilas, que eso es importante. Queremos representar a los colores de nuestro país de la mejor manera y que la gente ya esté contenta. Que haya una sola persona que nos haya mandado un mensaje que diga me alegraron el día, ya valió la pena cualquier esfuerzo de lo que hayamos hecho para ganar esta medalla de plata olímpica que va a quedar en la historia. No son muchas y... Bueno, se lo dedicamos a toda la gente que está luchando, que está trabajando para salvar vidas, toda la gente de salud, lo reitero, la gente que está en la calle exponiendo su vida para sobrepasar esta pandemia mundial que golpeó tanto. Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina. El país sumó una nueva vacuna contra el coronavirus. Esta madrugada arribó al país el primer lote de la que es producida por el laboratorio chino CanSino. Son las primeras 200.000 dosis de esta vacuna que se suministra en una única aplicación. La vacuna se llama Comvidesia y el contrato total con nuestro país es por 5.400.000 dosis que llegarán durante este año. Y ahora vamos a Córdoba porque allí finalmente la campesina de Salsipuedes, Agustina Tolosa, será reubicada en otras tierras tras un acuerdo judicial con los privados que querían desalojarla. Nos informa nuestra compañera Mara Abaca desde Radio La Ronda. Buen día, audiencia de Farco. Tras varios meses de lucha y resistencia, el caso de Agustina Tolosa, la anciana campesina de Salsipuedes, sobre quien pesaba una orden de desalojo, finalmente tuvo su final feliz. Agustina, de 70 años, lleva casi dos décadas viviendo y trabajando la tierra en un campo que había sido cedido por el ex intendente de Salsipuedes, Facundo Torres. Sin embargo, hace unos años, un hombre de apellido Cardoso apareció afirmando ser el heredero del mismo terreno y consiguió una sentencia de desalojo en contra de Tolosa que iba a ejecutarse el próximo 17 de agosto. En el día de ayer, ante una nueva audiencia de conciliación judicial, las partes implicadas lograron un acuerdo que dará hogar a Agustina, su hija y su nieta, quienes también iban a perder su casa si la anciana era desalojada. En Radio La Ronda hablamos con Agustina Tolosa, quien estuvo presente en cada manifestación por el derecho a la tierra y a una vida digna. ¿Qué estoy defendiendo? Porque tengo 70 años. Lo que hice ahí en esta tierra no lo voy a volver a hacer. Así que estoy peleando por eso. Y peleo más que nada por toda aquella gente que tiene su casita, lo hecho de barro, de piedra, de botellas. Es una lucha para hacer una piecita. Y hay gente joven que tiene su hijito. Y hay que luchar por ella, porque yo no sé cuándo parto y los que van a quedar son los que vienen después. Gracias al trabajo mancomunado de organizaciones y vecinos y vecinas de las Sierras Chicas, en un plazo de 90 días se reubicará esta familia en una tierra aledaña al lugar donde vive actualmente, cedidas por la Municipalidad de Salsipuedes. Además, se llevará adelante la construcción de la casa de tres ambientes, el alambrado perimetral correspondiente y los corrales necesarios para sus animales. Todas estas obras se llevarán adelante con la colaboración de provincia y municipio. Yo me estoy sintiendo bien con este apoyo, gracias a toda la comunidad que han venido, gracias a mi abogada, gracias a la Iglesia Católica que está carita y ayuda. Gracias a todos. Reportó para el informativo Farco Mara Abaca de Radio La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba. Movimientos sociales marcharán nuevamente este sábado en el Día de San Cayetano. La movilización repite una vez más la tradición iniciada el 7 de agosto de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri con la consigna por tierra, techo y trabajo. Mañana nuevamente habrá marcha en Buenos Aires, desde la iglesia de San Cayetano en el barrio de Liniers hasta la Plaza de Mayo, y también manifestaciones en el resto del país. El reclamo principal será la implementación de un salario básico universal. Así lo explicó a Farco la integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Dina Sánchez. Salimos mañana con una demanda que nos parece que es urgente trabajarla y avanzar, que me parece que en un año de campaña hay que empezar por los últimos y las últimas, y hay que poner el eje sobre la agenda, no solamente de tierra, techo y trabajo, que no están garantizados para miles y miles de personas, sino también avanzar sobre un salario básico universal, ¿no? Un piso de ingresos que permita que las personas no caigan en la indigencia, que es lo que pasó, que ya venía pasando, pero que en un contexto de pandemia se profundizó, ¿no? Porque el IFE dejó demostrado, Pepe, yo creo que no estaba en la cabeza de nadie que más de 8 millones de personas se anotaran para el IFE. Y eso nos tiene que dar margen, o nos tiene que poner a reflexionar de que en verdad en el país la situación no está bien, pero no está bien ya hace bastante, y que claramente, a pesar de que el gobierno hizo muchos esfuerzos claramente por cuidar la salud, me parece que ahora que ya se están flexibilizando las cosas, los espacios, tenemos que empezar a ver cómo vamos a levantar la Argentina, ¿no? Porque el escenario catastrófico que se vive en el mundo de verdad es muy oscuro, pero particularmente en Argentina. Pero en Argentina, porque ya veníamos, vuelvo a repetir, con hambre, desocupación, mucha pobreza, y nos tiene que preocupar, nos tiene que ocupar que hoy el 50% de esa pobreza son menores de 14 años, son niños, niñas, adolescentes, y eso de verdad no lo tenemos que naturalizar. Y esta jornada de movilización de la UTEP tendrá una marcha en Buenos Aires y, como decíamos, se replicará en otros puntos del país. La jornada va a ser una jornada nacional. Nosotros acá en Buenos Aires arrancamos a las 7 de la mañana, concentramos en Liniers. La idea es que a las 8 de la mañana empecemos a marchar, y se prevé 1 o 2 de la tarde el acto en Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo vamos a estar también haciendo, en Independencia y 9 de Julio también vamos a estar haciendo una feria popular mostrando todo lo que estamos haciendo, ¿no? De todas las unidades productivas, herrería, carpintería, los polos textiles, el alcohol en gel, los jóvenes que están produciendo ahora artículos de limpieza, en fin, todo el laburo que se viene haciendo, se va a hacer una feria popular, y después vamos a estar en los distintos puntos del país también, ¿no? Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Colonia Carolla, provincia de Córdoba, el informativo Farco se escucha en Radio La Ronda,